Karol G es una cantante y referente del género urbano. Nació bajo el nombre de Carolina Giraldo Navarro, el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. En 2010 fue corista de Raycon. En 2012 lanzó junto a él el tema, 301. En 2013 lanza el sencillo, Amor de Dos, junto a Nicky Jam. Al año siguiente presenta dos nuevos temas, Ricos Besos y Mañana, junto a Andy Rivera. En 2015 graba una versión de Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, a la cual titula Ya no te creo. Luego sale Te lo quiero hacer, con De La Ghetto. En mayo de 2017 presenta A Ella. Algunos días más tarde lanza Ahora me llama, tema a dúo con Bad Bunny. Luego llega Eres mi todo, el 7 de julio. El 10 de agosto actúa por primera vez en Argentina, abriendo el concierto de J Balvin en el Estadio Luna Park. El 27 de octubre lanza el álbum Unstoppable, con colaboraciones de Cosculluela, Ozuna, Bad Bunny, Kevin Roldán y Wabo. En 2018 pasan cosas buenas. Karol G participa en canciones de importantes artistas, Patti Cantú, Tini, Mau y Ricky, Antonio Orozco y Luis Fonsi. Además estrena Pineapple el 2 de marzo y el hit Mi Cama el 11 de mayo, cuyo éxito la lleva a grabar el remix junto a Nicky Jam y J Balvin el 13 de julio. El 14 de septiembre graba Culpables junto a Anuel A. El 2 de noviembre se junta con Maluma y sacan el sencillo Créeme. El 15 de enero de 2019 estrena Secreto nuevamente con su novio Anuel A. El 15 de marzo debutan juntos en la gira Culpables Tour, en Bogotá. En Argentina se presentan el 27 de abril en el Estadio Geva. El mismo día del arranque de la gira estrena, en una impactante dupla con Gloria Trevi, el sencillo Hijo Epu asterisco almohadilla. El 5 de abril se conoce el single Punto G, adelanto de su nuevo álbum Ocean, a la venta el 3 de mayo. Colaboran J Balvin, Anuel A, Nicky Jam, Maluma, Yandel y otros. A su vez sale el documental sobre su vida, llamado La Guerrera del Género, producido por Univision. El 8 de noviembre, Karol G presenta el vídeo y la canción Tusa, junto a la rapera Nicki Minaj. En febrero, Karol G anuncia su show en el Estadio Luna Park para el próximo 13 de marzo. En abril del 2020, lanza Follow, junto a Anuel A. En julio regresa con Ay, Dios mío, producida por su colaborador de muchos años, Ovy on the Drums. El 23 de octubre lanza con un vídeo, Bichota. El 27 de noviembre del 2020, colabora junto con Dani Ocean en Miedito o qué, nuevo sencillo de Ovy on the Drums. El 11 de febrero de 2021 estrena junto a Anuel A y J Balvin, Location, canción producida por el reconocido productor Ovy on the Drums, quien propone sonidos innovadores fusionando ritmos de reggaetón con hip hop y melodías influenciadas por el género country. El 10 de diciembre estrena la canción Freaky en colaboración con Fade. El 11 de febrero de 2022 lanza junto a Becky G el single Mami 2. El 8 de abril colabora en el single y videoclip Un viaje de JR junto a Alejo y Mofa. Escucha sus éxitos aquí en RPM.